para seguir refiriéndome a la palabra pirata, que definimos como anclaje de actitud, voy a mencionarles un viejo refrán español que dice: como te veo trapo, así te trato. Y eso tiene que ver con la percepción y la relación entre la percepción que tienen los demás y lo que realmente cada uno de nosotros puede manejar como imagen de marca personal, es en la mayoría de las veces una tremenda distorsión o ruido que deforma la realidad. Por eso insistimos desde un comienzo en los podcasts, en los videos y en los escritos, en el blog, la importancia de la percepción y la importancia de construir la marca personal. Al poder transparentar lo que realmente somos, sabemos y queremos, estamos dando un gran paso hacia adelante. Y en el caso de los emprendedores, voy a volver a poner el acento entre el autoempleo, el autoempleado y el emprendedor, aunque tuve algunas críticas de funcionarios municipales al respecto, pero cuando yo dije que el autoempleado y el emprendedor son dos cosas diferentes, lo fundamento en que el autoempleado se basa en ejecutar una tarea que conoce y procurarse así un modo de vida, y el emprendedor es un creativo capaz de armar ante una oportunidad una serie de funciones que, aunque no conozca en cada uno de sus pasos, arma el rompecabezas, arma el tablero y lo pone en funcionamiento. El emprendedor es equiparable con el empresario. Es una persona que con entusiasmo puede visionar una oportunidad y transformarla en una actividad. Cuando me tocó trabajar con los casi 18.500 planes jefes de hogar en la provincia, entendí mejor esta diferencia, porque no se debe emprender por necesidad, sino que se debe emprender por oportunidad. Es una diferencia tremenda a la hora de encaminarse hacia el éxito o hacia el fracaso. Lamentablemente, aquellos que tenían obligadamente que solucionar su problema económico porque con una pasantía de 150 pesos mensuales no les alcanzaba, se autoempleaban con desesperación y por necesidad en una tarea a ejecutar, pero no les garantizaba el éxito, y los índices de fracaso fueron tremendos. Los que sobrevivimos con microemprendimiento a esto que en el video anterior yo llamé, con experiencia y conocimiento de causa, el canibalismo microemprendedor que impulsan los planes de ayuda económica insuficientes para de alguna manera disfrazar el desempleo con el autoempleo, convierte los bordes donde se mueven, donde nos movemos los microempresarios, en un verdadero campo de batalla. Esto tiene mucho que ver, lo de la percepción y lo de la marca personal, con el estilo y el modelo de actuar y con un sentido de pertenencia y de percepción de esa pertenencia que está reflejado en el caso de la red radar, cuando levantamos en el mástil la bandera pirata o la bandera corsaria. ¿Y por qué? Porque, como bien les dije, es necesario para la percepción hacia los demás entrar en categorías, en etiquetas y, en última instancia, en definiciones de marca personal, si están trabajadas para valorizar nuestra propuesta. Y para romper los bordes territoriales es necesario abordar el océano virtual que nos despega del posicionamiento territorial cercano y muy visible que tenemos, y nos catapulta hacia un mar de oportunidades donde, con un buen ejercicio de la comunicación en redes, de la pertenencia a una red corporativa que de alguna manera marca un camino, nos permite, con lo que yo llamo el efecto boomerang, volver a reposicionarnos dentro de nuestro propio territorio. Esto lo hemos podido comprobar y esto tiene que ver muchísimo con el miedo al fracaso, que es uno de los más importantes ratios de influencia en casi todos los fracasos. Fracasan los emprendimientos más que por problemas financieros, por problemas de distrés, por problemas de agotamiento del microemprendedor, y en este terreno es donde nosotros estamos trabajando y tratando de multiplicar nuestro proyecto sobre la idea de alianzas, de procesos asociativos, en fin, de encontrar una tripulación para ese barco que sale a capturar oportunidades de negocio en un mar que no es precisamente un mar calmo, sino que es un mar con adversarios hostiles que pelean dentro de la economía libre de mercado con todas las armas permitidas y también con las no permitidas. Por eso, empezar a trabajar en el elemento más importante que debe tener un microemprendedor, que es la confianza, porque cuando hay confianza hay posibilidad de tener fuerza en el mensaje y obtener el liderazgo hacia otros miembros de la red que nos van a acompañar. Y para obtener esa confianza, recalcamos una vez más que es necesario, como en cualquier deporte, entrenar para sabernos, para conocernos, para poder transmitir esa confianza ante cada valla o adversidad que se nos presenta. La mayoría de la gente que va a acompañarnos como proveedor, como cliente, como socio o como empleado en un emprendimiento necesita tener la percepción de esa confianza que transmita el capitán de la cadena.